6 de septiembre, sábado 6 de septiembre, Radio SQ inaugura nuevamente o retoma un ciclo de podcast que venía realizando en años anteriores y que está a cargo del arquitecto Basilio Bonsuk. Uh-huh. Esta es la segunda temporada de El Lápiz 2B. Lo saludamos a Basilio, que a quien tenemos en línea. Muy buenos días, Basilio. Diego Herrera y el equipo de Radio LSQ te saluda. Hola, Diego. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muy bien. Y bueno, y contentos, ¿no?, de anunciar que esta nueva temporada de este programa con este formato, ¿no?, de podcast que se llama El Lápiz 2B. Sí, sí, la verdad que hace un tiempo que tenía en mente de hacer este producto, y bueno, y ahora se dio, y ya el año pasado lo había hecho, hicimos unos cuantos capítulos, y bueno, ahora este año lo volvemos a hacer, y ahí estuvimos hablando con el Multimedios Unión, con el Multimedios LSQ, me quedó el acto fallido de cuando trabajaba en la Unión. Y nada, y bueno, y hemos decidido sacarlo los sábados, el día del estreno, viste que ahora todo se estrena en las plataformas, y bueno, y lo vamos a sacar en la radio también, porque me parece que puede ser súper interesante para que la gente también pueda escucharse en función de los temas que vamos a tratar, que como siempre son temas referidos a la ciudad, la arquitectura, a la ecología, así que, bueno, temas que nos interpelan a los ciudadanos, ¿no?, que estamos viviendo en este territorio que crece día a día. Uh-huh. Bueno, es un ciclo básicamente de entrevistas, ¿no, Basilio? Sí, sí, son entrevistas de menos de una hora, donde entrevistamos lo que yo digo siempre urbanitas, que es gente que le gusta los temas de la ciudad, los temas que tienen que ver con lo urbano, con este vínculo que existe entre la gente en la vida de las ciudades. Así que bueno, y mañana arrancamos con un catamarqueño que vive en el sur, uh-huh, que vive en la Patagonia, él es el doctor Ernesto Figueroa, y él está trabajando allá en este tema de construcción de ciudadanía, uh-huh, en innovación social e inteligencia colectiva. Así que, bueno, nos va a contar cuál es el trabajo que están haciendo, que están haciendo también muchas cosas en nuestras ciudades del país y de Latinoamérica. Y bueno, la importancia de cómo tenemos como ciudadanos que involucrarnos en los temas de la ciudad, y cómo desde determinados sectores de la sociedad también tienen que propiciar esto de entender que tenemos que construirnos como ciudadanos, ¿no?, entendiendo cuáles son los derechos que tenemos y por supuesto también las obligaciones que tenemos, ¿no?, porque la ciudad no son solamente calles y plazas, sino que es la gente, es la vida de la gente y lo cotidiano, ¿no? Basilio, bueno, interesante el tema, y quería consultarte de que si ya tenés más o menos programado cuántos episodios va a tener esta temporada y bueno, y qué otras temáticas van a ir abordando. Sí, esta temporada son 8 episodios, van a ser cada 15 días, y bueno, y después también en las plataformas, en mi canal de YouTube y en Spotify y en el sitio web bomsuk.com, uh-huh, van a poder acceder también a recortes, ¿no es cierto?, de la entrevista en los momentos así que tienen que ver con determinados tópicos que hemos tratado, y bueno, y también notas también que vamos a publicar, así que esa es la idea, y no tan solo entrevistados nacionales sino también locales, porque hay mucha actividad aquí en la ciudad y en las ciudades de nuestra provincia con gente realmente interesante que está trabajando. Por caso te cito el trabajo que están haciendo en la hemeroteca municipal, que es uno, uh-huh, de los episodios que va a salir más adelante, y también el trabajo que se está haciendo desde los temas que tienen que ver con el paisaje y la ecología en las ciudades de nuestro territorio, así que son temas que me parece que les puede interesar a la audiencia. Sí, claro que sí. Bueno, la verdad que siempre es lindo, lo que quienes te conocemos de hace algún tiempo, sabemos de tu inquietud, por un lado, por tu profesión, por la arquitectura, pero siempre ligándola mucho a la comunicación, ¿no? Con los distintos ciclos, como el ciclo a vos ciudad, y ahora, bueno, con este ciclo de podcast, el Lápiz 2B. Así que bueno, ojalá que bueno, que salga todo muy bien, y desde ya te deseamos el mayor de los éxitos, y bueno, también la alegría de contar con este producto aquí en nuestra emisora. Bueno, muchas gracias, Diego, y nada, para mí es un honor también, un gusto estar ahí en el Multimedios el SQ, y bueno, que salga por la radio, que está bueno, y también es importante esto de que ahora hay una carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de Catamarca, así que muchos estudiantes se van a vincular, y esto, como la carrera de medicina, van a producir cambios realmente importantes en nuestra provincia, porque bueno, la gente joven se queda acá, apuesta a este lugar, a este territorio, y yo creo que son proyectos, son utopías que interesantes, ¿no? Que de lo que se viene, así que bueno, siempre con optimismo hay que seguir para adelante a pesar de todos los problemas. Sí, utopías que se alcanzan, así que hay que plantearse utopías nuevas también. Y sí, viste, como decía Galeano, siempre la utopía es caminar claro. 10 pasos, y bueno, y retrocedes otros tantos menos, pero seguís caminando, y bueno, siempre uno camina hacia un horizonte, hacia el bien común, y bueno, esa es la idea. Así que desde la arquitectura aportamos nuestro granito de arena para esta construcción compleja, ¿no?, de la ciudad y el territorio. Bueno, Basilio, saludarte, y bueno, desearte lo mejor en este nuevo ciclo, y bueno, te agradezco por estos minutitos con Radio LSQ. No, gracias a vos, Diego, y a tu equipo, y saludos, y bueno, como siempre te digo, me gusta el trabajo que haces, y con mucha seriedad, así que a seguir adelante y éxitos. Muchísimas gracias, Basilio, por tus palabras. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Encontrá los productos y